Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La modernización urbana. Con la expectativa de modernizar el poblado en 1888, el municipio impulsó el proyecto de nivelación general del pueblo y al año siguiente se adoquinaron las primeras 20 cuadras de calles. Para ello, se establecieron los primeros criterios para la construcción de veredas y la plantación de árboles.